me está volviendo loco. Me pones mal. Ese perfecto cuerpo que lo desean otros, me lo quiero ganar. Capturarte pa' mi casa, llevarte sin compromiso, ponértelo adelante.